El día 9 se efectuó en la compañía Mexchem Petroleum de Malasia el seminario sobre proezas revolucionarias de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un, con motivo del 71 aniversario de la liberación de Corea y el Día del Songun. Antes de las intervenciones, hubo explicación sobre las proezas de los grandes líderes acumuladas en la redención de la patria y la dirección mediante el Songun, y los asombrosos sucesos que se logran en la edificación de la potencia socialista por el ejército y pueblo de Corea, bajo la sabia orientación del estimado mariscal. Por otra parte, el día 10 se realizaron un mitin en Dhaka de Bangladesh y una exposición de libros coreanos en el estado Champara de Nigeria, en saludo al 15 de agosto de Corea. En estos actos se exhibieron fotos de los grandes líderes y del mariscal.